Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Sintonízalo ya. Boombox. Esto es Boombox. 940 AM. Yo, estás escuchando Boombox, la radio del hip hop nacional. Eventos, noticias, conciertos, música y videos. Esto es Boombox, la radio del hip hop nacional. Todos los jueves por 940 Amplitud Modulada. Sintonízalo ya. Es el Z. ZL. A veces no entiendo. Miro hacia el frente, mi hijo creciendo, quiero más tiempo. Miro hacia atrás y qué es lo que he hecho, perdido el tiempo. Y aunque lo quisiera no puedo volver, ha pasado el tiempo. Trabajo consume, mi chica me abraza, me detiene el tiempo. Mis padres abuelos van envejeciendo, no perdono el tiempo. No perdono el tiempo. No perdono el tiempo cuando lo quisiera, más rápido pasa, la vida te arrasa. Sin disculpar ni un solo segundo, lo siento, me fundo. Maldito Dalí que pintando relojes, condeno al mundo. Un don de un don es saber apreciar, cultivar y cuidar cada espacio, momento y lugar, cada persona sonríe y mirar. La vista al mar, complejo y banal, reír o llorar. Dicen que después de todo nada vale más, que todo es un flash. Querer claudicar, la toalla tirar, no es una opción si la meta es ganar. Preciso que Cloros me escuche, pues requiero más tiempo. Hey, no, que no pare, no. Desde el 2004, los de la vieja es el 20, lo que sea, a los de la nueva. MC, en la casa, chungaro. Me encomendaba a la Virgen de Guadalupe. Noriega, otra vez en la jugada, con un tizón de oro vacilando en madrugada. Ok, nada mal, tengo amigos en la entrada y trae esa jevita, esa mal acostumbrada. Tengo planes para que eso sea el día de hoy. Quiero despertar y no saber dónde estoy. Peor que me digan a dónde es que voy y que sea mi vaquera como un story toy. Como si todo esto fuera un sueño. Sabes que ahora de todito soy el dueño. Pero para que tú lo seas, métele más empeño y mucho más hermoso si me aprendas de ser leño. Ahí te prometo volaremos tú y yo. Recuerda que ante todo siempre estaré yo. Quien te compre todo ese seré yo. Y normal, yo siempre hablo de ello. I love you. Me encomendaba a la Virgen de Guadalupe. Ahora llegan los principales actores. Será mejor que caliente sus motores. Está difícil compararse con tractores. Pero cuando son unos ancestros sus promotores. Ahora llegaron los principales actores. Será mejor que caliente sus motores. Está difícil compararse con tractores. Pero cuando son unos ancestros sus promotores. Será mejor que se queden stones. Este del bass son los cientos de millones. Ya sabes, siempre caminando con batones. No te descuides que también son ladrones. Nunca hacemos fila, normalmente entramos free. Welcome to Club, bienvenido al street. Que los que están pegados son ustedes. Sí, sí. Cuando salen con nosotros dicen que es el 2CP. Hill, motherfucker, solo conoces la Wii. Ni por más años que tenga dejo de crear mis beats. Me siento una llamada y es la tuya, oh shit. Como comida gourmet o como un omelette. Tu rap es negro, pero como el cine del ballet. Hacerte quedar mal como Nadal en los 3C. A falta de uno, solo dos sacas, ok. Tu estilo es gay, me los coño estilo sombras de Grey. Ustedes que son nueva escuela, nosotros de BT. Nuestro es un clásico como la torre de Babel. Como Caín y Abel o como gente Skull. Y me los como como un Taco Bell. Me encomendaba a la Virgen de Guadalupe. Y me los como un Taco Bell. Ahora llegan los principales actores. Será mejor que caliente sus motores. Está difícil compararse con tractores. Pero cuando son unos ancestros sus promotores. Ahora llegaron los principales actores. Será mejor que caliente sus motores. Está difícil compararse con tractores. Pero cuando son unos ancestros sus promotores. Será mejor que se queden stones. Ya sabes, siempre caminando con matones. No te descuides que también son ladrones. Ya sabes, siempre caminando con matones. No te descuides que también son ladrones. Yo mommies en el beat. Changaro a.k.a. Business class en la casa. 201 y lo que sea. Y con MC acá. Space, el nitro grita en la face del fake. Aquí demuestro bien que en mí no se aplica esa ley. Mayday, mayday, está a punto de explotar mi 100. No hay mejor sensei que nuestro fiel bien pain. Ok, de tu lado hay algunos que se van y ven. Que nadie es como tú y te vuelven a decir bien. Eso afirma que hay sujetos a un vaivén. Los que se van de mi lado aprendan a decir bye bien. No es solo sacar letras con videos HD. Un tema es pesado cuando con la doble HD. Yo ya me empaché, por eso vomito estas líneas como teacher taché. Imagina que la gente opina de líneas explosivas incluidas con TNT. Enseguida ven, escucha esto y vida ten. Traje luz de gurú dado que esta es mi vida ten. Sin embargo hay momentos que José corre de mal. Similar a un gangsta de policías cargado de crack. Necesito instrumentales para dosificar el ego. Como el sonido de metales que sacan del cuerpo a Venom. Siento el peso del pasar del tiempo en mis párpados. Pero más es el peso del verso que dan mis párrafos. A mis barras preso como preso del Guantánamo. Soy la raíz del álamo. Siento Darwin en Galápagos, estudiando a vándalos con libertad de pájaros. No hay Jesús Palazar, ahora la cura es un fármaco. Cura tus palabras y hacia dónde se dirigen. Muchos son los que critican, pocos los que te corrigen. Aún así hay quien elige el camino que siempre aflige. La acción debe ser como la situación lo exige. Ingeniería interior, arreglo del mundo interno mejorando el exterior. Ingresaría al dolor, con tal de ser el vagabundo que sin nada va mejor. Estamos dejando dejando podio del mundo. Los más pequeños, mismos que con 12 años ven pistolas en sus sueños. Quieren jugar con drogas para sentirse los dueños. O la cuerda del juguete usan de soga en el cuello. Cuando hablo de lo justo, junto reyes al punto de dejar que el conocimiento absoluto está en ti en forma de arte. No tengas susto ni el camino brusco de encontrarte. Para eso acepta trucos que entrega este hacker. Punto aparte, oh, puntos suspensivos, ya que mientras el arte exista me mantengo vivo. Cuido lo que digo porque soy lo que escribo. Escribo lo que pienso y lo denso es que solo pienso en hip hop. Los que apoyan en un sonoro para mí son oro. Al son de mis coros oro, brazos de Shiva de coro. Con los de Goro me coro y unos planetas me robo. Si me preguntan el cómo, aquí está la respuesta a todo. Oh, pesca. Ya traje este drill, la puta me busca y estoy en street. Mi número marca, la voy a partir. El flow más pesado, Jaime from la Wechi. La tengo bien clara, salí ya de casa. Me escupen sus malas, yo soy la amenaza. Las tengo bien mansas, les dejo con marcas. Me tiran la mala y no tienen ni balas. Duros, no me casas sin lo que saben. Real niggas, mi combo está suave. Pues sí, reparto bendiciones para todos aquellos sufridores. No me quejo, me está yendo bien. Estoy subiendo todo el puto nivel. Graduado en esto y no tengo ni un año. Sus letras las escucho yo en el baño. No me alcanzan ni por más que intentan. Si frontean, ya pues vida ajena. Mis objetivos ya los tengo claros. Puta no corra, no me alcanzan chavos. Un año más y despego. Puta no corro, yo guardo mi vuelo. Estoy más rayado que un puto cuaderno. Estoy puro marcado, pato hasta el cuello. Todos los que escuchan quieren. Quieren de esto pero no conviene. Todos los que escuchan quieren. Quieren de esto y ni siquiera pueden. Ni siquiera puede limpiarse el culo. Todo lo que hacemos lo dejamos nulo. Si me caigo me levanto y subo. A los cypers lo que fumo asumo. Heavy como sumo, no resto yo les sumo. Quieren que yo pare y me les hago humo. Tengo la libreta y de ceros ni uno. Solo dame un chance y me los hago uno. En vuelta andamos, no son las que piensan. Loco te digo que son vueltas de esas. Sacamos un tema ya con el maldito. Y maldito aquel que se meta conmigo. Disparo rima que suena asesina. Asesina a la niña que son divinas. Mis líneas son como la cocaína. Puta muy dura y son adictivas. Puta queremos mi job. No como cuento puta soy el. Escucha mi flow, esto suena cabrón. Baila tu puta tremendo cumbión. Todos los que escuchan quieren. Quieren de esto pero no conviene. Todos los que escuchan quieren. Quieren de esto y ni siquiera pueden. Suena en la calle, la esquina en conjunto. Con pista malandra me luzco. Se trata de estilo y abuso. Sonando en pasajes oscuros con el brillo que yo te suelto, te abrumo. Súbale, compadre, que no vemos la cima. Lo mío lastima, presume esquina. No tiene actitud, solo se eliminan. Mamá me dijo, no se confía. Yo vengo de abajo partiéndote fila. De aquí no se fía, se vive al día. Parando en la calle con todos los niggas. Del barrio de medallas. Del barrio de medallas. Demoledores en la tabla. Ten cuidado en lo que hablas. No es nada raro si te paras. Siempre king en la calle. Aquí nada es pesado. Siempre firme la zona. Los barrios de mi lado. Socio a mí no me falle. Los real siempre contados. Acá sí se le acciona. El barrio anda malandrado. Click clack, tomen. Mis ojos, mis intenciones. Mi barrio está a fuego. Siempre para los ostrones. Click clack, tomen. Mis ojos, mis intenciones. Mi barrio está a fuego. Siempre para los ostrones. Haciendo real mierda, no se ahorren. Que en la calle están los blones. Los locos con los cañones. Que de ninguna te comen. rápido te lo ponen. Te quedará sin reacciones y no sabes qué va a pasar cuando suelte un flow bien criminal. En la calle me dicen que soy animal. Cuando tú me escuchas falla tu salud mental. Y esa ficha a mi lado no la quiero más. Mi flow es como una cabeza como paca. Yo te juro que no van a aguantar. P-O-L-A-K. En tu audífono suena el polar. Que está duro ese voltaje, no lo vas a aguantar. Cuando tengo que ir tu vida pa' visitarte al hospital, al funeral de algún gólogo que no verá más. Ripe pa' los que lo hacen en la calle, for real, yeah. Free clap, tomen, mis ojos, mis intenciones. Mi barrio está a fuego, siempre para los soplones. Click clack, tomen, mis ojos, mis intenciones. Mi barrio está a fuego, siempre para los soplones. Siempre king en la calle, aquí nada es pesado. Siempre firme en la zona, los barrios de mi lado. Sos a mí no me falles, los reales siempre contados. Acá sí se le acciona, el barrio anda malandrado. Se trata de estilo y abuso. Cabros para estar no pregunto. Se trata de estilo y abuso. Cabros para estar no pregunto. Eric Traffic en la casa negro. El sonido en los controles. Dímelo pola. Aló, buenas tardes. Sí, sí estamos atendiendo. Puede ser. Ah, ¿qué tal, brother? Claro. ¿Cuánto vas a querer? Listo, dos pizzas. ¿No? A mí te van a más que te llevo. ¿Te parece? Listo, buenas tardes, amigo. Cuídate. En la venta de la música y de la seca, mi vieja la inspiración, yo soy un teso en esta vuelta. Busco hacerme un millón, me cansé de pagar la renta. Un depar en San Borondón y otro en Cali por la merca. Respetos pa' la yeca, pero hasta ahí no más la neta. Amo la esquina, pero más amar y una camioneta. A mi familia completa, con vida, salud perfecta. Traigo mucha prisa, si pueden me alcanzan en la meta. Me veo en las Canarias con mi bro. Dibujo con el socio Blo, bebiendo una champaña con Chris Brown. Atento siempre pilas con el gong. No hay tratos con la poli ni con nadie de esa organización. Una sesión de creepy, puro bate, cero pipa. Una guanchaca, me pierdo loco en otra orbita. Llamada doy buen rap con una letra maldita. Si me depositas grabo, si no perro hasta pero la pista. Mírame a los ojos, rojo, cero lerín. Si no te contesto es porque ahora ando en otro patín. No nací pero mi segue líder, checa lo manín. Esta va por todos, dick of men, iris ora win. Llevo los ojos rojos, cero lerín. Si no te contesto es porque ahora ando en otro patín. No nací pero mi segue líder, checa lo manín. Como se lo hace, dando todo por mi team. Este camino es culebrero, no por su forma, sino por mucho traicionero. Por la envidia y enemigos que de enero a enero están pendientes de uno en vez de ponerse a hacer dinero. Verbos creados con estricto contenido. Siempre luzco bien, siempre canto lo que vivo. Tratando de estar lejos de las redes y del ruido. Para como un buen bandido pasar desapercibido. Transportando de polo a polo, tú eres bobo. Todos saben que solo estás inventando. Tengo groupies que me siguen, yo las sigo rechazando. Si te escribo siento orgullo y no me andes comentando. Ya bastante vieja te he visto sufrir. Hasta que me muera no voy a parar. Pase lo que pase voy a resistir. Porque estoy a las de ganar o ganar. Siempre agradecido antes de dormir. Dios te multiplique lo que me decías. Mierda que estilo short y dame un kiss. Bendice a mis enemigos y pero mírame a los ojos, rojos, cero lerín. Si no te contesto es porque ahora ando en otro patín. No nací pero mi segue líder, checa lo manín. Esta va por todos, dick of men, iris ora win. Llevo los ojos, rojos, cero lerín. Si no te contesto es porque ahora ando en otro patín. No nací pero mi segue líder, checa lo manín. Como se lo hace, dando todo por mi team. Te ¿qué? Sin aparentar. Sigla produce. Mateo Corel en el lente. Pase lo que pase, yo voy a seguir. El The Skull Clan, el vegan de la Real Connection, Quito Turcán 2021, tú lo sabes, díselo, ey. Desde que se juntó la conecta, la mezcla perfecta en el rap de lengua. La misión es coronar con mi bandera, ya no hay espera. Esta lucha es de constantes, pero no para cualquiera. La conecta, la mezcla perfecta en el rap de lengua. La misión es coronar con mi bandera, ya no hay espera. Esta lucha es de constantes, pero no para cualquiera. Yo voy al rap, esto es hip hop evolution. Y no canto mal como tu shit, hay mucho. Y real rap, esto es hip hop evolution. Y viajando estoy pa' conectar al grupo. Es puro 04 con la carita de Dios. La conectas capital con puertas del Ecuador. Falta oportunidad, pero nunca faltó amor. Y la música me salva, es mi familia y mi honor. Tu pregunta y te dirán, la conecta de la capi. La frontera va a matar, dice real ma. Ya no hay quien nos pare, ni que nos compare. La vida de estos rappers suena en los parlanteros. El por y barra haciendo la buena crema. No soy ni un motivo y ese es sacar a legua. Noches de experiencia donde la calle te enseña. El miedo no existe si tienes de nuestra esencia. Frente de mis calles oscuras nací vivo yo. La vida si pone en su lugar, capaz que usted no lo creyó. Pero si espero es que esto se encendió. Es que es la conecta del hip hop de legua. Pero si hemos venido a expresar lo que es el arte, siempre será mejor la vuelta si es que se comparte. Sotemos bien la muca, tuca, la vuelta vale y nunca dejaremos que la raíz no se nos vaya a perder nunca. La conecta, la mezcla perfecta en el rap de legua. La misión es coronar con mi bandera, ya no hay espera. Esta lucha es de constantes, pero no para cualquiera. La conecta, la mezcla perfecta en el rap de legua. La misión es coronar con mi bandera, ya no hay espera. Esta lucha es de constantes, pero no para cualquiera. Me he muerto y estoy más vivo que nunca. Nadie existente, mi camino trunca. Tú solo escucha, ponte los pelos de punta. Si no sabes quién soy por vegan, en Turcán pregunta. Si quieres te canto con vida a capela. Toda mi gente para de envereda. La gente vacila, la escuela marrela. Quito la ciudadela. El que señala, baja la cara, mirada malvada que no dice nada. Tenemos la fuerza que nunca nos para. Pa' todo chaleco antibalas. Hacer conectas, muy importante. Aunque conmigo no lo han hecho antes. Si no eres nadie, eres punto y aparte. Pero cuando ya suenas, todos quieren ayudarte. Gente falsa, ya no me pego en su baile. Me prometí a mí mismo ya no depender de nadie. Y si kiplopa, falsos y cobardes. Pues varoncito me parió mi madre. Hey, el rap me hizo cruzar fronteras. Solo quiero más música buena, no fucking perra. Yo, sea la vieja o la nueva escuela. Cuando me muera es lo único que queda, yo. Ey, ey, ey, ey, este boy de la school, nigga. Ando por la White City. Ey, yo, ey, yo, YSMS en el área, loco. Ese IP es tuyo, socio. Yo, ma, ya lo sabes, este se escribe en la casa. Skull Clan, llevando el rap del eco al otro lado, hermano. ¿Qué lo que? En el 2020, tiempos apocalípticos, tiempos críticos. Fuck Babylon, falla por Babylon. Yeah. Tiempos críticos, apocalípticos, míticos. Tiempo de guerra, tiempo de destrucción. Tiempo de caos, tiempo de colisión. Tiempo de vida en este fuck Babylon. Todo que te queda ya no existe otra opción. Tiempo de luchar por nuestra sanación. En contra del sistema, en contra de la corrupción. Tiempo de combatir a la opresión. Tiempo de hacer un cambio en busca de la salvación, mi lord. Fuck Babylon. Encerrados en un mundo gobernados por el mal, iluminados manipulan para su secta lograr intereses dominantes, tratan de distorsionar por medio de la deep web y las redes informar. Ilegal, ilegal, el tiempo es fundamental. En la casa ya no hay nada que jamar, que beber, que fumar. Cuando el consumismo acabe, la humanidad va a enfermar. Esto es más que un atentado de la logia universal, orden mundial, apocalíptico, crítico, místico, infernal. Un mal recorre el mundo y no lo puede controlar. Alerta que la élite empezó a depurar. Omnipotente, omnipresente, ahora Dios nos va a juzgar. Yo siempre con mi espíritu en conexión hacia el espacio sideral. Virus letal, inmune está mi templo por la planta celestial y la recepción de una fuerza interestelar. Hasta el más malvado se puso a orar, también los presidentes a llorar. La gente en estos tiempos ya no cree en hablar. Según el apocalipsis esto debía pasar. Y cómo no darse cuenta si lo escrito es vertical, disfuncional, enredados en miles de dogmas que existen en la humanidad. No pienses que es mentira, esto es verdad. Pero como una bala perdida deja a un niño murderar. Es como una pesadilla que nadie te salvará. Fucking pesadilla se ha convertido en realidad. Maldito el corrupto lleno de ansiedad, donde lo importante es el dinero y lo material. Consumismo y capitalismo, fanatismo, su plan es esclavizar. Tratan de hacer dictaduras para enriquecerse más, y al pueblo con un sueldo que no alcanza para na na na na na na na na na na na na na. Leyes arbitrarias, represión sin equidad. Resistir con fortaleza, llegó el tiempo de invernar. Miles de personas viven el día por light. Debemos volver al trueque y en la casa trabajar. No gastes más de lo que ganes, mejor ponte a ahorrar. Valora y cuida a tu familia, que la muerte está al cruzar. Escucha este contenido, lo que inyecta tu conciencia para hacerte despertar. You know, tiempo de guerra, tiempo de destrucción, tiempo de caos, tiempo de colisión, tiempo de vida en este pop Babylon. Toque de queda, ya no existe otra opción. Tiempo de luchar por nuestra sanación, en contra del sistema, en contra de la corrupción. Tiempo de combatir a la opresión, tiempo de hacer una oración a Dios el creador, mi Lord. El Ganja Party. Babylon. Tiempos críticos, apocalípticos, míticos. Original, Fanya Burn, Babylon original. Ya tú sabes el Ganja Party for life. Original, Fanya Burn, Babylon original. Ya tú sabes el Ganja Party for life. Original, Fanya Burn, Babylon original. Ya tú sabes el Ganja Party for life. For life. Ya, libéranos de estas cadenas que nos quiere poner Babilonia. Islam, hijo de puta. Bájale dos líneas a tu ego, perro. Yo no te como de ferroñero. Si quieres saquemos hierros, pero no me vengan con denuncias luego. Bájale tus líneas a tu ego, pero yo no te como de ferroñero. Si quieres saquemos hierros, pero no me vengan con denuncias luego. No me vengan con denuncias luego. Hijo de puta. Gil estaba dedicada al exitoso famosito. Dice que representa calle, busca madrinos, prequito. Yo sí soy delito. La Ofelia 25, el obelisco. Pesos pesados a mi lado, pero para usted no los necesito. Me hablas de lealtad y te comes a la mujer de tu clan. Ni siquiera eres real. Hace rato la new school te dejó atrás. El mismo flow, el mismo estilo, la misma mierda letra que ya nos tiene aburridos. Que me vas a volar la cabeza. ¿Dónde estás? Que no te veo. Anda tan desesperado por pegar, que hoy sacas romantiqueo. Yo no soy apadrinado, pero acá también hay hierro. Gente que sin pensarlo te puede volar los dedos. Exitoso mal parido, no mando dos raperos. Que al fin de cuentas en el rap más que ustedes consiguieron. Ciego por el ego para sacar un buen trabajo, no lo haces en tu disquera. Yo siempre sé desde abajo y ya representado afuera. Estuve en todos los pitos, hábitos y por haber. Tus pitos son con tus chamas y tu fama. Pegarle una mujer. Bájale dos líneas a tu ego, pero yo no te como de ferroñero. Si quieres hacer que murieron, pero no me vengan con denuncias luego. Bájale dos líneas a tu ego, pero yo no te como de ferroñero. Si quieres saquemos fierros, pero no me vengan con denuncias luego. Y espero que no me respondas, que te hago sudar frío. Después hago que se vistan de pingüinos tus padrinos. Aquí no importa el barrio, sino lo que se ha vivido, Gil. Hijo de puta. Ser el ser que vive golpe de la sombra de un legado que según él ha heredado. Es patético, ¿de qué sirvió que tu crío vuele alto si tú sufres de vértigo? Contando siempre la de calle, mi detalle es que no falle, aunque los perros ladren, voy a hacer que te calles. Si tu nombre solamente me sirve para el destrave, se te olvidó que en el local del Greg llorabas por placarme. Yo muero por mis ideales. Quienes dicen ser los violentos en el pavimento, los dejo pisados, atados de manos, son pelos cagados, ya perdinados sin nadie a mi lado. Te dejo callado, todo por confiado, momento de malo con el sicario, que eres el mejor del Ecuador. Sí, claro, cómo no, hijo de puta. Floreciendo tunas sin autotunes, no hay duda, con Adidas o Puma, y sin duda alguna, a la cultura empuja. y me desmayo al sufa y que sienta que el corazón te impulsa. Piensa gráfico en este milenio, porque ahora todo es puro diseño. A metas dales con empeño y que sientas que son tu verdadero sueño. Sin sonido, sin finura, con literatura, pues barras duras que todo curan, aquí perduran. Un barco al ruda, leal no jura. Aún hay dudas de rap la cura, te la dono es tuya. En la calle es bulla, ni se patrulla, de ahí no huyas. Si pintas cruda, tranquilo y suba, que la tapa es muda. Busco, la sigo, busco y la consigo. Nightly revivo, pasa el tiempo y sigo. Aún no de esto vivo, pero sí que escribo. Es lo que yo vivo, en quinto gente la vivo. El sonido es pido, hay mucha gente primo, pero no pega amigo. Escucha hipo, al que escribo vivo y al que lo que digo. Complete el ladrillo, del diablo maldigo. La vi el agua en trigo, nada malo mío. Es ancestral o vivo, como león colmillo. Le sacamos brillo, así de sencillo. No hay ni estribillo, disfruté el brillo. Nunca dar de pillos, mejor dicho olvido. Le quito mi inspiro y le doy mil giros. Es real sonido, explícito contenido. Motivante ruido, solo play un micro. Subimos fluidos, reflejando estilo. Pasado de kilos, solo yo les digo. Graffiti sonido, andan locos tío. Artusanos fuimos, de Quito salimos. De abajo crecimos, es porque debimos. Con eso obtuvimos humildad conmigo. Perdón, no, no olvido, recoge tu abrigo. Achachay que frío, oararay que lío. Sea como sea, sí. Siempre sé lo que mi Strong Astral. Aquí somos los mercenarios del maldito. eres tú. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Guerrear, pues aquí estaré. Salten o brinquen, estoy de pie. Aguantar. Vocales Candela Flame. Suena. Desde Valle Verde. 3B. Sí. 2021. Esa es. De la RS. Presentando. Sí. Legalize. Graffiti rap. En el preciso momento de ver lo grandioso. Lo que es natural y sentirlo para nosotros. Hacemos graffiti en la escena donde los pongo. Vegetarianos nosotros, absorbientes vegetarianos los locos, absorbientes vegetarianos nosotros. Cumpliendo con mi trabajo, que de nivel al siguiente da pasos, asfaltos empedrados, caminos desolados, interpretamos lo que guardamos, lo mejor para perfeccionar lo delicado, saber cómo se trata, empañaduras que se reflejan del alma, cicatrices con melodías la sana, de notas acordes que las sugieren las tantas, palabras y rimas exactas, cumpliendo el calibre de los que gatillan hazañas, y oídos de afino sonido, establecemos nuestro tiempo definido, clandestino intercediendo por lo mío, lo que digo y lo que vivo pertenece al ritmo. Pautas adentradas explicadas en el piso, más duros que el mismo no tenemos compromiso. Entusiasmo para escribirlo, demostrar mi arte, donde trace el rider. De misiones para contarse, coronando las misiones de 3B. HC, represent. Son cosas paralelas, son pasajeras, como tú verás, sentirás, no verás diversas mentes. Son coños para toda la gente, colores que nunca falten para toda la juventud. Represento con actitud en cualquier hood, mis letras me las llevo hasta el ataúd. Oscuridad en mi camino, chueco el destino, banda Lord Die. Hip hop latino, huellas trazos, que dejamos paso a paso, no descanso. Vengas tus palabras entrelazadas, estructuras que están pegadas en nuestras esquinas. Con nuestros cromos, oro, son nuestros grandes tesoros. A nadie yo lo imploro, tris, muchos chorros. Taros de pintura y que empiece esta locura. El de la mente está guiando patrulla. Y que fluya, y que fluya. 3B. Yeah, graffiti, rap, hay para toda la people que pintan las rieles. Sí, suena. Yeah. Va, sí, ja, sí. Sigue pasando el tic-tac. Y la chica Valle Verde, Sensi Squad, que siguen a los fat cap, apoderándose de la fucking ciudad. Deja el click-clack, no monte la de baja mentalidad. Hip-hop, más fuerte que el crack de la verde, produciendo nuevos tracks. Más y más, nunca paren los beatbacks. Frente es el on-rap, delineado con la black. Vitales y saca, ese hip-hop en el mic, que se jodan estos cats. Con la de Yo-Rap, más throwbacks. Reacciones sensitivas con verdes activas. Bombas de color explosivas. Pilas cultivas, vivas. Boom, falla Babilón. Sí, boom, falla Babilón. En el preciso momento de ver lo grandioso. Lo que es natural y sentirlo para nosotros. Hacemos graffiti en la escena donde los pongo. Absorbientes vegetarianos nosotros. Absorbientes vegetarianos los locos. Absorbientes vegetarianos nosotros. Haciéndolo for real, ¿cómo fue que? Que... Saludo a la people. Sí, Santana 21. Yo. Check it out one more time. Ofeliático for life es lo que hay. Underdogs. Checa el flow, manique. Me paré y seguí. Mi destino era rapear y por eso estoy aquí. Si no le gusta la sandunga, será mejor que se abra. Hasta el diablo lo baila con la puta de la cabra. Estación Ofelia, siempre con rima macabra. Pues no me importa si mi estilo no te cuadra. Es pa' que puedas entender, no copio tu estilo imbécil. Voy a taquearte estación en el culo con stencil. Me gusta, me encanta explotar los compensis. Presencial cuando estoy crazy, metido esas guanchacas de chicle. A camarones rucó, rápido pa'l ceviche. Por ahí me ves anotado en cualquier afiche. Respeto pa' los que valoran el flow de este niche. Y si te comes verga de cabeza pa'l chiche. Dejé rapear, viva su vida y no sea metiche. Cometo muchos delitos, ya no quiero que la ley me fiche. Como avispado, pues mis notas la dicen chiqui. Y me gana el respeto de hater y sus bichis. Aunque no haya la guita pa' pasarle en su bichi. Eso no importa, igual voy a morder sus chichis. Ja, bomba killers. Yao, desde el norte. Sí, ya. Tendré doctorados que solo cantar. Ando por la vía buscando pesos para jamar. Tarde o temprano va a llegar, pero eso no es todo. Porque viene y se va. baño soltando este misil. Su protección de nada va a servir. En torno de todos es que transmito aquí. Si te doy la mano, nunca me falles. Si tal vez me viste caminando por la calle, no busques detalles, mejor ni me halles. Busco otra opción, a la talla no me cabe. Me dicen el capo para cerrar. Mi droga es distinta y no la dejas de probar. Mi letra no la suelto, la tengo con collar. La tranquilizo con el que dirán. La intriga te puede matar, mi pana. Me siento por lo alto que no cortarán mis alas. Mi carne tan podrida que no quieren ni las larvas. Encontré la calma con mi propia alma. Hey, yao, loco, desde la rola. Carter Beat. Upa, Killers. Hey. Suena, suena bien potente. Un ritmo, my friend, que va pa' tu mente. Si yo ya lo vi, se juntó la gente. Con un rap de mente, va para tu mente. Tuve que saber cómo aprender, perder para poder secarme el lodo. Tuve que entender que a veces la oveja es el lobo. Salí de un rebaño donde no encajé con todo. Y perdón, madre y padre, sé que fui un bobo. Ustedes tranquilos, nunca me dediqué al robo. Pero el rap y la calle, que es mi tesoro, se convirtió en misterio y con esto me desahogo. Comencé, si ahora lado, porque se siente esto y soy consciente lo que hablo. La rol 2 represent, me llamo Eduardo. Sé que lo he hecho bien y con este coro me abro. Que te consuman, bro, que te consuman hoy. Las ganas de cabecear, que alzame tu mano de Bumba Killers, bro. Aquí sí hacemos un buen rap. Aquí sí sabemos rapear. Ey, ey, escúchalo. Me busco la forma, eso fue a la sola. Ya no tengo miedo de la cosa peligrosa. Vivo a pie de guerra, represento a mi zona. Alzando la voz del pueblo que no abandone. Y ven, ven, ven, que mi tiempo no se acaba. Esto es Bomba Killa, una meta mal lograda. Ahora solo falta que rompamos esa racha. Y que todos digan esa cosa está bacana. Y pasa el micrófono, sube el telón. Que llegó el gallo de pelea de la zona. Una sola cara porque yo soy el campeón. Peso liviano de este mundo trastornado, donde me critican pero nada han logrado. Yo con ropa ancha pero ellos internados, uno con dinero y otros con hambre en el suelo. Es la diferencia del ladrón y del obrero. Y dime cuánto dan los que están arriba, los que nos critican y miran como basura. Los que muchos hablan y se esconden en mentira, se creen muchas cosas y están llenos de avaricia. Ya. La R2 Madhead. Perdí la superstición de los cuantos dirán. Vi la albicio oscila, carril frágil por el cual peligras. Puse el punto y sé dónde es la mira. Salí de la esquina, déjalo que aquí na. Es en vano, mi hermano en el lado del caos. Firme con lo que hice, son tantas perdidas que dan cicatrices. Cambié directrices, voz de la raíz. Roté los matices de cómo lo hago. De tantos errores miro cuando caigo. De vuelta al boom bap, la Northside al micro. Dreno flipe en cada track, suelto cracks en bar salgo. De ese rincón y el lugar de ensayos. Fallos, trazos firmes, voy por lo que me planeo. Como en la oscuridad estuve tras las sombras. Busquen la infinidad de lo que a ti te asombra. Camino de total, ya no quiero sombras. Que la vida me alcance, el tiempo se evapora. Voy gastando tinta que le impregno en folio. Sentí pese a todo, sé si alguien que habita en el dojo. En el rollo, en el rollo. No lo intento, plagado por mis letras hasta el último momento. Es el Nicky Man, Boom Bap Killers, la planada UIO, Underdogs, dímelo ahí. Dice, yo mamá sorrí por haberle hecho más caso a la Vogue Street. Por el tiempo descuidado con la familia, saltando por disque panas, no their enemy. ¿Cómo es que me cuesta eso? De darme cuenta todo lo malo en cada tropiezo. Dejo mis iPanas, mis jeans como ni en exceso. Pero siempre solo y con la familia en el deceso. Por eso a ti te rezo que me quites todos los días este gran peso. Por los días que sufría, mamá, por eso cuida de la mamá mía. Diosito, solo te pido eso. Estoy preso en cada lágrima que derramó mamá. Más de un perdón es lo que te debo dar en la vida. Y quiero lograr verte convencida. Aunque no logres ser lo que lo sé, lo que tenemos el feeling, coronando desde hace rato, quedando en mentes como en discos de acetato. El chilling, con el R.A.P. tengo un pacto. De tanta gente mala en el mundo estoy harto. Bumba Killers, es el Dextro, es el Scrap, Madhead, el Extrandi, sobredosis. El Nikkei, Ecuadorian rap en las cámaras. Atrás estuve de entierro. Prendo uno por mi abuelo que se fue. Prendo otro para no perder la fe. No siento incomodidad, el tiempo solo me dio la razón. Sé que conformista no soy. Vivo aquí la vida día a día, mordisqueando la pluma, acaptando ideas nuevas, sol radiante. Tú que te llevaste el ayer, por hoy volver a renacer. Y aquí al andarse hace el camino, yo ando construyendo el mío. No pienso pienso en los obstáculos que habrá. Quizá, si estoy aquí pues es por alguna razón. No pienso perder el control, por sentir lo que siento, por querer lo que quiero, por decir lo que otros no. No saben de qué estoy hecho, a mí el barrio me formó. Me siento bien siendo quien soy, bro. Por si toca partir, pues la vida es así. ¿Qué vamos a hacer? Cada tropiezo me enseño, bro, que hay que intentarlo de nuevo. Pues esto es lo que quiero. Por si toca partir, pues la vida es así. ¿Qué vamos a hacer? A la muerte no le temo, no. Me siento bien siendo quien soy. Me siento bien donde estoy. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Boombox, el sonido del hip hop 593. Llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, la Calavera Esmiata y Sudamérica Films. Estamos otro jueves más y ya estamos casi al final de este mes. Creo que para mí este es el último programa del mes de junio, 24 de junio ya. Estamos comenzando con un montón de estrenos. Esto fue todos los estrenos que he podido recopilar, recolectar, reciclar de todas las páginas que tenemos en Facebook. Si quieres que suene acá, pues de uva, te mándate tus temas, tus canciones, tus videos a la página de Boombox Prensa o afíliate al grupo de Boombox Radio ahí en Facebook. Y para la gente que se haya perdido el programa, vamos a estar retransmitiendo este domingo en urgenteradio.com. En urgenteradio.com vamos a estar retransmitiendo este domingo. A ver, ¿a qué hora les explico? Este domingo a las 8 de la, o 6 de la noche. No, este domingo a las 6 de la tarde hasta las 8 vamos a estar retransmitiendo el programa. Así que pónganse en 11, igual les voy a estar posteando el domingo para que escuchen. Bienvenidos hip hopas del mundo entero de otras galaxias. Les dejo con más muca, mis peces, mis panaderías. 11 al 10 del volumen. De rap, cuestión

pienso. Ser transparente te transporta ileso. There are places in Puerto Rico called caseríos, which are the housing projects, I guess, and they are very dangerous. Real G for life, baby. For life, baby. Forever. Forever. Están mamando con los peces. Sinfónico, wow. Chino ni, Chino Nino. La Ria G for life, baby. Now introduce you. Yo vengo de esa era noventosa cuando el rap era cabrón. Se apreciaba de principio a final una canción. Desde pibe siempre supe que era super superior. Hip hop de corazón, usted mojado hecho de cartón, lambe bicho. Me voy a cagar en la madre todos. Tiraeras pendejas deben de hacer una unión. Luego me tiran entre todos y yo hago la contestación. Chorro de farifo, boca a boca se darán respiración. Ya niggas ain't fucking with you. ¿Acaso tú crees que Chuck Norris le ganó a Bruce Lee? El niño ya de Loíza, los que siembran el terror. No es lo mismo meter cabra que meter presión, cabrón. No se busquen una dedicación. Ustedes son todos mis hijos, pero no pago pensión. ¿Cuál es el puto afán de ser LeBron? Si ustedes son D-Rose, siempre jodidos por lesión. Una lección, le echó un paquete en barra en el clutch. ¿Qué pasó? Les dio pacho, los aplastó el Macar Truck. Chinín volvió con todas las libretas en la pick-up. Aborrecido hasta las tetas, negro, ¿qué pasó? Cuando vi el cielo azul explotó en las bombas del tiempo. Y en la orilla muchos se han ahogado. Por más que tiren y corran, nunca llegarán a tiempo. El chinito no se va a salvar. Cuando vi el cielo azul explotan las bombas del tiempo. Y en la orilla muchos se han ahogado. Por más que tiren y corran, nunca llegarán a tiempo. El chinito no se va a salvar. A chino ni nigga. Cabrones, póngase en las pilas, que la maña es cortesía de Lois y Carolina. Vallete se activa, es un asalto mano arriba. Cuando el chivo coro tira, estamos dándole una chiva. Como en los tiempos de Barreto, cuando los ponía a hacer fila. Me hacen café en las bolas y también me las depilan. Como el father les decía, si no aguantan el calentón, que no entren pa' la cocina. Este es el rap de verdad, que ellos no saben hacer. Lo vamos a rescatar, cabrón, no vamos a perder. Desde los tiempos de MC Base y sin compás. Con mi rapeo que te elimina sin consideración. Chino Nino es mi nombre, ya tú lo habrás oído. Y Vico sí es el papá y nosotros somos los hijos de la gran puta que le damos en la materna. En el salón de la fama doy escuelita pa' que aprenda. Vengo de los tiempos de las verdaderas guerras. Guasa, guasa, tengo caldelito y tipo la yenga, yenga. Usted y tenga, lo que te falta lo tengo. Chorrepenco, mere puñeta, tira el coro, ñengo. Cuando vi el cielo azul explotan las bombas de tiempo. Y en la orilla muchos se han ahogado. Por más que tiren y corran, nunca llegarán a tiempo. El chinito no se va a salvar. Cuando brilla el cielo azul explotan las bombas de tiempo. Y en la orilla muchos se han ahogado. Por más que tiren y corran, nunca llegarán a tiempo. El chinito no se va a salvar. A chino ni nigga. Yeah, G4 nigga. Dime gordo. Send the tracks on the beat, nigga. Weiß Bescheid. Entende. Estoy respirando crema, world creando. temas. Consumiendo droga, la que mucho mute entrega. Keep it real, nega, ven y date una vuelta. Esperan BPM y una buena estela rua fresca. Discos de rap, mierda de la auténtica. Si no saben rapear, aprendan a escuchar leyendas. Me clavo mi nivera, mi fucking Nike vieja, no hay sponsor. Me muevo como Steve Buscemi, el Nike Thompson. Música, cerveza y algún Johnson. Los pibes te pintan la cara como el Beto Alonso. Yo, rapeo con la fe de Marlon Brando. Camino en este mambo, writing classic, claro. De meterse barrio hard, suena disparo. Sonora charro, color a barro. Demasiados motherfucking bardos. También hay gente digna como Warriors. Cry the Pokies, hermano. Yo, no pueden pararme esta mano. La realidad es cruda y te saluda en todos lados. Son, yo me conformo con escuchar Nas, Flip Mode, Efecto, ni Touch, Gutan. Mucho Mugan Star, Keltas, Keltas, Lampillas. Todo en relación al plan. La buena mierda me viene a buscar. Yo, back, yo a tu swag. Acá las percusiones son raperas. La misma de un cassette, yo. Chiri, bang, bang, chiri, chiri, bang, bang. Chiri, bang, bang, chiri, chiri, bang, bang. Chiri, bang, bang, chiri, chiri, bang, bang. Esta es la mierda más real, no se vende. Chiri, bang, bang, chiri, chiri, bang, bang. Chiri, bang, bang, chiri, chiri, bang, bang. Chiri, bang, bang, chiri, chiri, bang, bang. Esta es la mierda más real, el rap de siempre. Los pibes siempre fiel a la XL. Playe como LeBron James, duro como Black Label. Me bajo buena música y mi Heineken. Su peli es una mierda, se creen que es Eminem. Yo, no es válido como Raka sin evidence. Metete en el ojete todo el Everest. Yo rapeo en la ruela, acá me siento excellent. Me saco de encima tu mierda como Bocha, Roger Federer. Yo, nunca van a entender lo que es el placer de renacer esa mierda que es digna de volver. Yo, greeting classy, back in the days. Yo, use esta squad, bitch, escupe a tu face, man. Escupe a tu face, man. Yo sigo produciendo minas. Hay una guerra ahí fuera que jamás termina. Mas sin embargo cargo infinitos flows en la cocina. Mas can't say nothing to fuck with. Close your eyes and understand. Close all my thoughts make you feel awkward. El mundo musical es nuestro oasis. Redacté mis problemas y el espectador gozó como de una catarsis. Estoy aquí pero no es fácil. Vivir sobrio casi estar loco. Viendo a todos durmiendo en la Matrix. Es de trabajar para ti mismo. En medio de todas estas trabas, conspiraciones, Illuminati. Para esto nací, no quedan dudas. Trabajo sin descanso yo aquí, para que se cumpla mi visión, por eso nada me derrumba. Salvaje desde la cuna hasta la tumba. Yo, check it. De la cuna hasta la tumba, yo, yo. En la presencia de este animal fuerte en la supervivencia, o de este humano despierto en el mic tirando ciencia. Rescate esta destreza que pesa en el plato fuerte en la mesa. Arte selecto para la audiencia. Desde mi nacimiento desarrollando la merca más potente. De mi Santiago's Return. Get ready, prepara tu mente. Mi click siempre estará presente. Así que cheers to the whole army. Gentani, activo humano que esto es un safari. La calle está violenta, nigga, trust nobody. Ajusta la velocidad que tiene el rally. No choques ni tampoco trepes el salami. I don't give a fuck about your business, mami. Tranquilidad mental es lo que quiero pa' mí. A mí me querían ver mal, pero sobresalí. Porque mi nombre es para siempre como Enzo Ferrari.

todo lo que fue ahora tiene sentido. Scream home, mi destino es distinto. Nada que decir, yo solo sigo mi instinto. Este soy yo, pa'l que quiero que no. Fuerte la voz, voy defendiendo mi queendom. Que mata por hambre. Tú eres parte del show y el público quiere ver sangre. Caníbales van por tu carne, por todas partes. Quieren cadáver, yo me escapé y no por cobarde. Es tan absurdo irse jugando por tan poco el futuro. Duro tan inseguro, en cuerda floja mi lado oscuro. Conjuro mientras maduro, me doy topes en cada muro. Murmuro entre fantasmas, rimas rotas de cianuro. Tengo mi queendom en las manos con dolor profundo. Yo ya no vuelvo a traicionarme, lo juro. Fui tan tonta al confiar en una que otra persona. La vida es corta y no me tiembla la mano, compa. Fui tan tonta al confiar en una que otra persona. La deuda es corta y hoy tengo a cobrarla toda. Es Queen Kong, voy siguiendo mi instinto. No hay nada que decir, defendiendo mi queendom. Este soy yo, pa'l que quiero que no. Todo lo que fue ahora tiene sentido. Queen Kong, mi destino es distinto. Nada que decir, yo solo sigo mi instinto. Este soy yo, pa'l que quiero que no. Fuerte la voz, voy defendiendo mi queendom. Sueños anhelados de mis padres también. Algunos modales que a las finales sirvieron para enfrentar más familiares. Y mis amistades me conocieron con medallas naturales que no premian habilidades. Hace notar los vasos adicionales. Parece ser más fiable que el extraño. En vez del que se hace llamar tu hermano, saca un caño. Esperando que a mi núcleo no hayan infiltrado. Me voy a pasto, sin agradezco de lo que rescato. No lo caso con más pasos para volver. Ves, la misión no ha completado. El marcador es el cigarro. Me indicó que lo aprendí al revés. Sé que no está. De para qué volver. Y sin claridad para dar explicación perdí la razón. Me muevo en el tiempo sin querer. Me canso y avanzo, descanso y no aguanto. Me quedan años por recorrer y el mundo más. Me muevo en el tiempo sin querer. Me canso y avanzo, descanso y no aguanto. Me quedan años por recorrer y el mundo más. Continúo mi día poniendo las tillas que lo diría. En cuanto acabe mi travesía, ellas volarían. Que si por mí a pie descalzo andaría. Ni con zapato en la calle permito que alguien me pisotearía. Me suena la tripa, que esta pista me tiene atrapada con esta lírica. Y es por mí mi hija que cargo su papita frita. Fichada por la tía, me ausento unos días. Ella pregunta si estoy viva. Me salté el almuerzo, aunque llegando a Miguel Claro ya me encuentro salvo. Esperando que mi novio salga del trabajo. Cansada de los tacos, y cual llegamos a su hogar. Por si alcanzamos a besar un rato largo. Estamos llegando, unos cuantos tramos. Fumamos, a ver si llegamos volando por la carretera. Con ala a la rueda, y de pasar con una chela. Tengo menta, por si mi vieja está a la espera. Me muevo en el tiempo sin querer. Me canso y avanzo, descanso y no aguanto. Me quedan años por recorrer y en vano más. Me muevo en el tiempo sin querer. Me canso y avanzo, descanso y no aguanto. Me quedan años por recorrer y en vano más. Vuela libre mariposa, vuela libre mariposa, vuela libre mariposa, entre medio la rosa, la espina ahora ni me rosa, mi cero más poderoso. Vuela libre mariposa, vuela libre mariposa. mantengo fiel porque pude ver dentro de mi ser una linda mujer que va para arriba aunque tuvo dificultad. Todo lo malo una oportunidad para aprender lo que yo debo valorar. La vida es una y la tengo que aprovechar. Voy avanzando y no me pilla, ahora todos se arrodillan. No le compro su plantilla, millonario flow, niño maravilla. Por aquí no pasa la envidia, solo busca rencilla. Yo sí he estado en la vitilla, ven y ponte mis zapatillas. A veces tengo miedo y debo ocultar la inseguridad. Por más que me haga la fuerte, también soy frágil, esa es la verdad. Pero ya llegué hasta aquí, estoy con lo preciso, con lo de verdad. Si yo me pego, se pega mis panas, nos repartimos el pan. Vuela libre mariposa, vuela libre mariposa, vuela libre mariposa, entre medio la rosa, la espina era ni me rosa, mi cielo más poderoso. Vuela libre mariposa, vuela libre mariposa, vuela libre mariposa, entre medio la rosa, la espina era ni me rosa, mi cielo más poderosa. Los que ganan con las garras y tan solos nos criamos, no es hipocresía, son las boom boom bax, boom boom bax, boom boom boom bax, boom boom bax, boom boom boom bax, boom boom bax, boom boom boom bax, boom boom bax, boom boom boom bax, boom boom bax, boom boom boom bax, boom boom bax, boom boom boom bax, boom boom bax, boom boom boom bax, boom boom bax, boom boom boom bax, boom boom bax, boom boom boom bax, boom boom bax, boom boom boom bax, boom boom bax, boom boom boom bax, boom boom bax, boom boom boom bax, boom boom bax, boom boom boom bax, boom boom bax, boom boom boom bax, boom boom bax. Hoy entendí que el mundo solo con energía late. Crecí entre la crema y entre la merca de combate. Entonces escoges tu camino, dejas de actuar como niño y sales a buscar tus chances. Deja la novela y que la vuelta sea sincera. Yo ahí voy en dirección, en camino a lo que me espera. Me he elevado y caído por la loquera. Ando en ese mundo pesadilla y pecueca. Yo soy el MC que la NASA recomienda. Achacando los guayos, juego en la delantera. He tratado de caer, pero mis ganas me elevan. Lo que hice con las manos fue escribir leyendas y sobrevivir del cólera de allá afuera. Fui enfermedad, dio la cura de lo que era, no me olvidé. Y tan lejos que nadie pueda alcanzarme. Elevé y salgo mientras sueños más distantes. Caluroso para que el frío no nos mate. Tocas duro para ir más allá. No hay culpable, ya he aprendido un poquito de la vida. Yo solo quiero volar. Evaporar todo lo malo. Para elevarme necesario. Tocas duro para ir más allá. No hay culpable, ya he aprendido un poquito de la vida. Yo solo quiero volar. Evaporar todo lo malo. Para elevarme necesario. Incansable, desmerecedora de 100 grammes. Mío noble, literatura fina de calle, ser pensante. Y mi evolución será constante, es más. Ya ni la marca de ese amor que aniquila. Muere tus mentiras sin pisar escrito. Prefiero las pieles sin plumajes, otra historia. De algo que no si podía, de nada. Un poquito a hacer pesar la firma y algún día les botaré a toda la liga. Hasta la zapa de su tía March. Imposible para otro avance, nega un faraón y el don en mi propia vida como caer más. Estas son dos perdidas que adivinas, una heroína. ¿Heroína? Belleza adictiva. Tocas duro para ir más allá, no hay culpable, ya he aprendido un poquito de la vida. Yo solo quiero volar. Evapora todo lo malo. Para elevarme necesario. Tocas duro para ir más allá. No hay culpable, ya he aprendido un poquito de la vida. Yo solo quiero volar. Evaporar todo lo malo. Para elevarme necesario. Decidí como el águila solo emprender el vuelo. Recorrí los mundos que se mantienen alternos. Cuando miré atrás les había dejado el polvero. Sin embargo regresé y les conté cómo hacerlo. Volví y les hablé de la fuerza de los sueños. Y de la selección de la palabra con criterio. Maestro de la luz, del camino verdadero. La punta de la lanza que viene desde el mierdero. Ser hasta ayer, más de lo que pensé, le di a la fe, algo impronosticable, vuelo inalcanzable. Muchísimas gracias, estamos llegando casi al final. Esto fue Boombox, el sonido del hip hop 593. Llegó gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, la Calavera Esñata y Sudamérica Films. Nos vemos el otro jueves, no se olviden, el domingo de 6 a 8 p.m. en Urgente Radio, www.urgenteradio.com, o está también en el Facebook como Urgente Radio. Ahí vamos a estar retransmitiendo el programa de 6 a 8 de la noche. Nos vemos, mis peces, mis panaderías. paz para todos y todas. ¡Chao! No soportan verme bien, porque vengo desde abajo. No quieren verme crecer, sangre y fuego es mi trabajo. Nunca lo vas a entender, lo mucho que me ha costado. Pues no venimos de ayer, venimos de un cruel pasado. No soportan verme bien, porque vengo desde abajo. No quieren verme crecer, sangre y fuego es mi trabajo. Nunca lo vas a entender, lo mucho que me ha costado. Pues no venimos de ayer, venimos de un cruel pasado. Que nunca creyeron y se burlaron de estar. Los que siempre criticaban, los que negaron el pan. Miren cómo es la vida, ya no contaminan. El rap no es ni de camino relajado. Miren hacia arriba, la cima es divina. También hice la fila, aunque ayuda al de al lado. Mírame a los ojos, también tengo en ellos gotas de dolor. Nadie sabe cuánta hambre me ha costado este puta sudor. Si esa es mi carrera, se creó cantando canciones de amor. Gracias a mis seguidores por quererme tanto y por su honor. La calle me cuida, por eso me tatué su nombre. Ya casi me hago caso a tanto gente de mal hambre. Que nadie se lo diga lo que hago pa' que se asombre. Cuando quiera me dice y nos paramos como hombres. Mejor que no conozca las abejas de mi enjambre. Todos los meses cargaron la comedera de hambre. Caminamos la vida y no tuvimos que llorar. A ningún hijo de puta que jamás quiso creerme. Siente como el frío de la hoz te entra, hablando pura mierda que la boca te revienta. Talk about me, not in you, don't fuck with me. Esta mierda me alimenta, ciertamente. Ya no estoy demente, ya no paro bolas de la boca, es indecente. Sigo mi camino como si no fuera suerte. Nunca entenderás que esto es hasta la muerte. De frente callando a la lengua viperina. Hago mi trabajo, descuartizo la tarima. Me importa un bledo lo que piense mí. Si a la hora la verdad no le mete ají. Fuck these niggas, queda con la boca abierta. No se confía, al final cierre la puerta. Que esta vuelta tiene sangre, fuego, que mal lento el ego. Como melodía más siniestra. Vago mentiroso, picado de oso. Solo con retazos me la pego y me la gozo. La armo, la formo y saco cloroformo. De la banda vingamina, aquí quemando el horno. Perdido el camino, la vida se nos va. Faltan muchos versos, lo que queda por rapear. En la calle se siente y ya no va a parar. Esta shit no es de ayer, pero es algo criminal. La calle sabe mi nombre, tú no estás preparado. Mi madre, mi calle que me ha edificado. La música esencial, la magia, el legado. La mierda se come y se olvida el pasado. Yo no me olvido cómo es que me ha tocado. Pocos reales que ha llorado a mi lado. La vida cruda de mis socios finados. La muerte me llama y sus puertas le abro. Siempre high con Big Star. Los que más hablan solo vienen y van. De fantasía y vida real. Con eso de paso a Bogotá. Siempre high ahora con Big Star. Los que más hablan solo vienen y van. Dulces niggas de fantasía. No soportan verme bien, porque vengo desde abajo. No quieren verme crecer. Sangre y fuego es mi trabajo. Nunca lo vas a entender, lo mucho que me ha costado. Pues no venimos de ayer, venimos de un cruel pasado. No soportan verme bien, porque vengo desde abajo. No quieren verme crecer. Sangre y fuego es mi trabajo. Nunca lo vas a entender, lo mucho que me ha costado. Pues no venimos de ayer, venimos de un cruel pasado. Déjalo ahí que suene y que ruede todo esto para que lo escuche el hip hop colombiano en el área. Bombo Club. Desde Pasto, Colombia, para todo Bogotá y que nos escuchen fuera. Así es la banda colombiana haciendo hip hop. B.I.G. están. Como te rima de bonito esto, no perro. Para todo el barrio negro. Desde el distrito capital, me quiere boy. Con el Biggie Stan. Asco Man. New record. Bombo Killer. Deja Vu Production, nigga. Hace mucho tiempo que no hablamos, Lord. No sé cómo fue que nos alejamos, Mad. Todo cobra sentido aunque no entendamos. El camino está escrito aunque no queramos. Hace mucho tiempo que no hablamos. No sé cómo fue que nos alejamos. Y es que yo no entiendo el por qué no enlazamos las manos y somos hermanos. No creo que seamos malos, víctimas de hechos pasados. Yo sé la verdad, no hace falta hablar, solo espero el tiempo y de nuevo volver a juntarnos. No